término dolor, derivado del latín oris, define dos conceptos diferentes. Primero, se refiere a una sensación molesta en una parte del cuerpo, es decir, se trata de un dolor físico. En segundo lugar, a un sentimiento de pena y congoja, así como el pesar y arrepentimiento de haber hecho u omitido una cosa, de manera que se convierte en una aflicción o sufrimiento interno. El dolor es uno de los temas más fecundos, pues el ser humano, artista o no, en algún momento de su vida ha conocido de cerca o de lejos el dolor. Y si es artista, indiscutiblemente repercutirá en su obra, en su explicación personal o como un motivo más de su capacidad para explicar algún tipo de dolor vivido. Por lo anterior, cabe preguntarnos, ¿qué es el dolor humano? Los seres humanos integramos el dolor como una experiencia biológica en la que se agregan las esferas psicológicas y sociales para integrar la idea del mismo como pérdida de bienestar. ¿Será lo mismo el dolor del cuerpo que el dolor del alma? El objetivo es mostrar la expresión artística del dolor a través de la pintura como percepción del hombre que lo padece. Hay una gran cantidad de lienzos que expresan algún dolor, como la muerte de Sócrates, Medea y Electra, expulsión de Adán y Eva del paraíso. Y así, los pintores nos han hecho partícipes de su dolor. ¿Es necesario el dolor artístico? La respuesta es un rotundo sí.